veces quiero ser polichinela, bailar sobre la cuerda sin temblar, movido por tu mano, dejándome llevar al ritmo que me imponga tu voz al cantar. A veces quiero fugarme con Celia y en un circo ambulante debutar, hacer juegos de magia, la risa provocar, con tal de que haya otra luz que vislumbrar. Pero nunca quise ser el guardián entre el centeno, ni tampoco estuve en aquel picnic de la estación. Solo era un caminante perdido en el mediodía, que a la sombra de tus ojos quiso refrescar su corazón. A veces solo quiero ser yo mismo, no disfrazarme si no es carnaval, no esgrimir más bandera que mi sinceridad, y si el viento la barre volver a empezar. Pero nunca quise ser el guardián entre el centeno, ni tampoco estuve en aquel picnic de la estación. Solo era un caminante perdido en el mediodía, que a la sombra de tus ojos quiso refrescar su corazón. Solo era un caminante perdido en el mediodía, que a la sombra de tus ojos quiso refrescar su corazón.